Sincero y comprendo bien que contigo por fin he encontrado lo que tanto busqué. Ya la tristeza de aquel pasado de mí se fue, pues llegaste con tu dulce ternura y me enamoré. Imposible, y he vuelto a querer. Solo contigo por fin he podido encontrar esta paz y felicidad. Hoy me siento dueño del mundo y mucho más. Solo contigo por fin he podido recibir un amor igual al que puedo dar. Hoy me siento dueño del mundo y mucho más. Tristeza de aquel pasado de mí se fue, pues llegaste con tu dulce ternura y me enamoré. Yo pensaba sería algo imposible y he vuelto a querer. Solo contigo por fin he podido encontrar esta paz. Me siento dueño del mundo.